buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you.

Oh,

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yeah. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.